Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Oiga, que nos bajamos del autobús, nos bajamos del autobús de Corsa y ¿qué le parece si echamos un vuelo ahí por los aires, por los cielos de la ciudad, del país? Y nos vamos volando hacia un lugar hermoso, precioso, paraíso natural, con gente buenísima, encantadora, y que hace mucho frío, supongo, que hace mucho frío, mucho frío. A ver, vamos a hablar con Sole. Buenos días, ¿qué tal, Sole? ¿Cómo estamos, amiga? Mucha humedad y mucho frío, sí, mucho realmente. Frío, ¿verdad? Sí, qué frío. Humedad. Pues, en todo caso, es propio de la época, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí la humedad es continua y el frío, bien, ha venido un otoño y un invierno está viniendo bastante al uso normal. Nieva mucho, por ejemplo, nevó mucho unos días, como el resto de España. Luego el viento y la lluvia, pues derrite esa nieve, no aguanta demasiado. Y bueno, así va a ver qué invierno viene. Yo creo que va a nevar más que el invierno pasado este. ¿Y eso es bueno? ¿Eso es bueno para la tierra? Bueno, es bueno sobre todo, fijaros, para algo que no caemos en ello, no apreciamos. La nieve, sobre todo en todos los sitios, es muy buena porque los parásitos mata parte de las larvas, los parásitos. Cosa que no tenemos en cuenta, que luego, pues cuando no nieva, años, inviernos que no nieva, tenemos más parásitos de todas las clases. O sea, las larvas se ponen debajo de las hojas. Oye, podía nevar por otro sitio, porque en algunos lugares donde se juntan algunos personajes, hay muchos parásitos por ahí, ¿no? Sería bueno que cayera nieve. Aparte de nevar, tenía que haber una tormenta. ¿En algún parlamento por ahí, por allá, sabes? Sí, una tormenta de hielo, como esto de los dibujos animados, y sí, que no pudieron regresar, que se quedaron todos juntitos ahí. Hay muchos parásitos por ahí, sí. Pero bueno, eso que la nieve después se deshace y pues se transforma en agua, y esa agua puede ir a los pantanos y tener agua para poder abastecernos, ¿verdad? Sí, el problema que tenemos, mira, no sé si vosotros os dais cuenta, pero quizá no vivimos tanto lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, ciudades inundadas, agua que no se contaba con ella, que se cuenta porque avisan. Pero yo lo que noto ahora, pensando en los aljibes, vosotros en el sur conocéis mejor que en el norte los aljibes, pero aquí en el norte, con todo el agua que cae, yo recuerdo que de pequeña todas las huertas, todas las casas de planta baja, todas, hacían, o sea, la casita y había pegado el aljibe. Ese aljibe, pues el agua de la lluvia, decía, no, es que es mucho más buena el agua de la lluvia para esto, para lo otro, para la huerta, para lavar el pelo, la cara. Y ahora no lo tenemos en cuenta, yo no veo esas casas de planta baja que podían tener su aljibe perfectamente, no veo que se aproveche el agua así. Y luego, claro, ¿qué pasa? Viene la sequía y nos lamentamos, ay, no hay agua, no sé qué. Pero bueno, hay gente que sí podía reciclar. Incluso si tienes una terraza grande, podías tener depósitos a los laterales donde menos estorbaran, donde hubiera una bajada de una tubería y pudieras aprovechar ese agua. No lo tenemos en cuenta. Por las ciudades se está desperdiciando agua que van por las alcantarillas y no ves ningún político que tenga ideas. Hay gente privada, particular, que tiene ideas muy buenas para aprovechar ese agua. Pero a nivel de ciudad no hay proyectos para decir, un momentín, todo este agua que estamos desperdiciando, ahora que la tenemos, vamos a encauzarla a todos los niveles. Y a cuidarla. Claro, es que no la cuidamos por el verano. Las piscinas, ¡ay, alegría! Venga, cientos y miles de litros de agua por las piscinas y tal. Y luego nos quejamos, estás viendo en unas piscinas la gente pasándose los pipas, que a lo mejor podía hacerse de otra forma, ser más comunitarias, no de individuos, y tener los campos un poco mejor cuidados. Hay muchas piscinas, al menos por aquí, por esta zona, que se llenan con agua de mar. Fantástico. Sí. Hay muchas piscinas. Oye, nos estamos alejando del tema de hoy. Venga, vamos a centrarnos en qué nos vas a contar esta mañana. A ver. Estas semanas atrás estábamos hablando de hacer las tierras, aprovechar ahora todo el otoño y todo el invierno haciendo tierra nuestra, con las hojas que vamos recogiendo y con todo lo que podamos ver de aprovechar y meter en esos depósitos. Algo que os iba a decir para que preguntarais, si en la comunidad vuestra o en vuestro ayuntamiento tenéis préstamos. La empresa de basuras aquí en Asturias, tú la llamas y en enero resulta que le pidas, oye, ¿tenéis un compostor disponible y tal? Y te prestan, tienen X para prestar a la gente. Y lo pides y te lo prestan durante todo el año para que hagas pruebas y experimentes. Uh-huh. A lo mejor ahí existe, podéis preguntar. Aquí en Asturias eso existe. No será de las poquitas cosas que hacen así un poco originales. Entonces, una vez que estamos preparando durante el invierno, no podemos plantar nada prácticamente, pues estamos preparando la tierra, lo que podemos hacer es una lista de lo que queremos en primavera, para no tener fracasos, queremos plantar con éxito. Cada uno tenemos que estudiar dónde vivimos, en qué condiciones y cuáles son las plantas autóctonas que mejor se dan en ese lugar. De esa forma no fracasaremos. Por ejemplo, si nos queremos dedicar a plantas medicinales, estudiaremos todas las que tenemos alrededor. A poder ser, pues vamos, entra marzo, por ejemplo, aquí sería en marzo, a recoger algunas plantitas autóctonas, porque de esa forma vamos a tener más éxito. Por semilla también, pero es más lento. Y hay que tener paciencia y experimentar con las semillas. A poder ser, compraríamos o nos haríamos con semillas que no estuvieran manipuladas, que fueran ecológicas. Ya sabéis que las semillas, la mayoría de ellas, de las que se usan para cualquier clase de verdura, están manipuladas todas. Uh-huh. Ya. Para que crezcan mejor, para que salga más rápidamente, para que esa verdura, esa lechuga, esa brócoli, todo lo que plantemos tenga una forma u otra. Mejor que nos hagamos con semillas no manipuladas. A poder ser, es estupendo que salgamos a los alrededores y siempre veremos al lado de huertas y tal, alguna que se quedó ahí, pues un rinconcito, porque las semillas volaron o tal. Estudiar bastante la zona y conseguir plantas de las autóctonas. Luego, cuando tengamos experiencia de nuestras propias plantas de la zona, ya es el momento de decir, bueno, pues voy a hacer experimentos con semillas de otras zonas del norte, por ejemplo, a ver, plantas que se dieran en Asturias, que se dan en Asturias, y a lo mejor las puedo conseguir yo aquí. O plantas que se dan en un sitio determinado que las puedo conseguir yo aquí, creando una atmósfera más húmeda, un sitín más húmedo, más oscuro para ellas. O sea que es interesante que hagamos una lista que nos entretengamos con paciencia, hacer una lista en el invierno que no podemos plantar de lo que queremos. Hay algo que es muy reconfortable cuando las tienes todas, una planta que son las mintas, que bueno, te da un placer tremendo verlas, porque las mentas, aquí en Asturias autóctonas tenemos como 7 mentas distintas. Entonces, ahí me imagino que es un sitio de mentas también. Sí, sí, puede ser sitio de mentas, sí. Claro, es que muchas de las plantas que tenemos aquí, que podéis tener ahí tienen que tener el olor más fuerte, porque por el clima, por el calor, y las plantas cuanto más calor tengan, sobre todo las plantas medicinales, más concentrados están los aceites, más olor tienen, y es un placer. Entonces, si nos dedicamos, por ejemplo, a poner mentas, todas las que haya por ahí, por el sitio donde viváis, y las que podáis haceros de fuera para experimentar. La menta es una planta muy fácil que se puede experimentar muchísimo con ella. Y eso nos vale para otras plantas luego. Pero es que es un placer que tú tengas, por ejemplo, pues imagínate el balcón, la terracita y tal, con un montón de mentas distintas. Sería un olor exquisito, ¿no? Sí, porque además, bueno, sabéis que todas las mentas ahuyentan los mosquitos, tienen esa propiedad, las polillas, se pueden secar, se pueden meter en todas las infusiones, las mentas, completar una infusión siempre con mentas, menta torojil, de creta, acuática, menta piperina, aquí tenemos montones de ellas. Hay la de creta, por ejemplo, que desprecia a la gente aquí porque sale por todos los sitios, y es una menta guapísima, bellísima, con una pelusilla así, gris, preciosa, y sale la pobre por todos los sitios. Bueno, pues cuanto más hay, más se desprecia. Pero son muy interesantes las mentas para experimentar. Pues, Sole, vamos a sacar la conclusión de que tenemos que buscar las plantas más adecuadas a la zona donde vivimos, para que estas pues se mantengan vivas y no se echen a perder, no se mueran y no nos desanimemos de querer tener plantitas en nuestro balcón, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ir por ahí y mirar, señalar los sitios, pues aquí se puede dar y tal, o para la primavera me voy a venir por una plantita que vi alrededor del río, alrededor de las afueras. Yo no sé si a Pepi le gusta la menta. Hola Sole, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro de escucharte y vas en estos temas tan tan interesantes, ¿no? De las hierbas. Y bueno, pues a mí sí me gusta la menta en infusión, pero la verdad es que no sé si en otra. Y en mojito también. Mojito también. Pero no sé en qué otras cosas puede beneficiar la menta. Pero bueno, me has despertado la curiosidad y voy a interesarme un poco más en cuanto a la menta. Las mentas, aparte de la infusión clásica, hay en salsas, por ejemplo, que quieras suavizar, que quieras que se haga mejor la digestión, por ejemplo, en platos grasos, en Italia se utilizan las mentas en platos muy grasos, como el cordero, el cerdo y tal, porque la menta lo que tiene es digestiva, sobre todo. Entonces siempre le dan un toque de menta. ¿Qué pasa? Que no todas las mentas, por eso es interesante que hagáis una experiencia con varias mentas, porque no todas huelen igual, ni todas dan el mismo sabor. Entonces en salsa se pueden utilizar en muchísimas cosas. Mira, la menta, por ejemplo, más suave para mí que es la aquí, es la menta acuática. Es chiquitita, tiene unas hojas muy pequeñitas, necesita más humedad de lo normal, pero es una menta suave, riquísima, que la puedes echar en muchos platos. Es cuestión de experimentar con ella. Bueno, pues mira, justo aquí al lado del colegio, de donde estamos retransmitiendo, hay un mercado ecológico. Y pues cuando termine el programa me voy a pasar a ver si encuentro algún tipo de menta. Y un besito, sí, Sole, sí. Me alegro de oírte. Saludos. Bueno, Sole, vale. Pues seguiremos hablando, amiga, sí. Que se nos van los minutos. Es que el reloj hoy está muy malvado con nosotros. Está acelerado. Nos está tratando muy mal el reloj. Sole, pues un placer hablar contigo. Un besito y que vaya todo muy bien. Vale, pues. Vale. Hasta pronto.